El satánica. Hey, it's Venezuela real trampa. Hey, subiendo todos los días, mami, yo estoy en la mía. Mucho gusto por si no me conocía. Yo soy lo más lindo que vas a ver hoy en todo el día. Con los culos por la noche, con Diosito por el día. Porque me porto bien, me porto bacano. Empezamos sin no, y ahora mira dónde estamos. Ferragamo en mi pie, me siento italiano. Amante de cara linda y culos operados. Hay un par de mochadores pendientes de todo lo que hago, parecen paparazzi. Que si ya Soto no está haciendo trap y ya paso de moda. Pero mírame aquí, ganando más de lo que tú has ganado en tu vida, manica. Ya no he visto track. Y Dolce Gabbana, los tenis Gucci, el palerón tirando un liriqueo de nazi. Soto como así, bésame el pico. Que a todos estos raperos de mentiras los complico. Ahora hago temas comerciales, pero cuando trapeo soy el mismo maldito. Metiendo la presión en la tama América y en Europa desde carajito. Hoy en día no estamos jarabe para hacer los temas solo si me engripo. Ya no soy un menor, pero cuando tenía 20 le serví de inspiración. A Mati un mamagüeo que ahora dice que le mete mejor que mi generación. El que se come la luz somos un camión. Ey, mi vida es una película cartelera. Era mucho dinero en la cartera. Soy tu papá negro, yo no soy cualquiera. La trampa de Venezuela. Ey, subiendo todos los días, mami, yo estoy en la mía. Mucho gusto por si no me conocía. Yo soy lo más lindo que vas a ver hoy en todo el día. Con los culos por la noche, con Diosito por el día. Porque me porto bien, me porto bacano. Empezamos sin no, y ahora mira dónde estamos. Ferragamo en mi pie, me siento italiano. Amante de cara linda y culos operados. Yeah. Cuando me da por meterle a la trampa, hasta tu mujer se sube la camisa. Si hablamos de líricas, tengo tantas. Si no me crees, pregúntale a Visa. Ya no soy un nene, me porto mejor y los domingos llego pa' la misa. Tengo la misma mentalidad, por eso es que lo que estoy haciendo se cotiza. Más y más, ya no son 5, que ahora son 30 kilos. La ruleta son 35, que la cadena mejor ni digo. Dios me dijo que sea paciente, que voy a ser millonario. Igual no existe ninguna manera de que yo piense lo contrario. Ey, este chanteo jamás va a salir de tu lápiz. Si quieres te puedes escribir uno pa' que te pegue. Tranquilo, te lo dejo gratis, yo sé que no tienes el ticket pa' pagar, pero soy bueno aunque tú me lo mochaste. Más de una vez feo de los míos hablaste. Mira que feo que no te pegaste las paras de Venezuela. Soy el Soto, soy un boleto, me falta la moto. Los culos me ven y me tiran piropo. Yo me porto bien, pero soy medio loco. Ahora mismo tengo el que le va, no me toquen. Para que permiso llevo, que caro todos. Los culos quieren frotarse con mi cara y las tetas quieren darme jugo de coco. Los noto como medio chimo en su música. Debería retirarse ya porque ninguno está puesto para innovar. Yo si lo hago y hay quienes quieren mocharlo, pero yo tranquilo, aquí no pasa nada. Estoy en México comiendo enchilada con mi colombiana viendo Santa Fe. Tengo fe que ella mismo va a coronar. It's Venezuela, real trampa. Soto, AG.